malos son malos, los buenos también, si les regalas tus labios y tu piel. Si decides quererme, bien podré quererte igual. Al no quererme indiferente, me verás pasar muy cerca al borde del mar. Guardar tus teorías por lo que harás o lo que harías, por lo que no debes pensar. Y al decir ya no te quiero, solo das cuerda a tu reloj. El tiempo pronto te agradecerá. Marcha una rueda. Al escuchar entre tus faldas voy y vengo sin parar. Hay emoción al descubrir lo falso real de tu sentir. Por eso voy y así nos vemos tú y yo aquí en el borde del mar. Aquí en el borde del mar. Agresiva y sensual, mil palabras sin control, podrás oír mucho mejor. Después de siete o seis cervezas y miradas ocultas en tu interior, no hay emoción al escuchar. Entre tus faldas voy y vengo sin parar. Hay emoción al descubrir lo falso real de tu sentir. Por eso